Mi novia me ha dejado por ser demasiado optimista, pero yo creo que vamos a volver. Esto es Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura. Llama a Shamot. No lo soporto más. Hola, United States. Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea? ¿O con la araña que araña? ¿O con el rinoceronte que rinoceronta? ¿O con el hipopótamo que hipotálamo? ¡Ah! ¡O con el cocodrilo que dandy! Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Acabas de entrar en la ciudad donde todo es posible. Ciudad Cordura, un programa emitido desde los estudios Alberto Almansa para Radio Dignidad en el 103.2 de la FM. La radio que es tuya y es mía, la radio con alegría. Radio Dignidad, la radio de la gente para un público inteligente. Y aquí de fondo suenan Todos Tus Muertos con la canción Ándate. Y hoy hablamos de Argentina. Estamos aquí en el Centro Social Rey Heredia, en este programa para niños perdidos que escuchan todos los abuelos también. Y bueno, la semana pasada hemos recorrido muchos temas y en nuestra serie de países que comienzan con la letra A, hoy tenemos Argentina. ¿Y qué podríamos preguntar de Argentina? ¿Vos tenés plata? ¿El tango es el baile donde un hombre dominante lleva a una mujer sumisa o con carácter? ¿Es tan difícil la mujer argentina? ¿Es Argentina parecida a Europa? ¿Es el corralito el pasado de Argentina y el futuro de España? ¿Somos gallegos todos los españoles para ellos? ¿Lo peor del mundo para un argentino es un español tratando de imitar su acento? ¿Lloras por mí, Argentina? ¿Es el argentino un idioma español hablado con acento italiano? ¿Son las pizzas tan típicas en La Pampa como en Nápoles? ¿Por qué en Nápoles adoran a Maradona más que en ningún otro lugar? ¿Son tan buenas las carnes argentinas? ¿Son tan ricas las empanadas? ¿Has probado los alfajores? ¿Es la llama que llama? ¿Ofendes a un uruguayo cada vez que lo confunde con un porteño? ¿Hemos tenido a alguna presidenta del gobierno mujer en España? ¿Por qué hace tanto frío en Tierra del Fuego? ¿Conquistaron los incas Tucumán por sus aguas? ¿Fue el peronismo amigo del franquismo o solo conocido? Aún el fantasma de Videla anda robando bebés, o ya lo detuvieron las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo en el purgatorio. ¿O fue solo un problema aquí en la tierra? ¿Es Carlos Menem un cantante de salsa? ¿Es la nueva Miss Universo de Córdoba, Argentina? ¿Es Astor Piazzolla una marca de coches? ¿Carlos Gardel era el padre de un rey francés? ¿Es Borges una marca de aceite y de frutos secos? ¿Por qué las niñas inteligentes son Mafalda en todo el mundo? ¿Prefieren a Evita Perón o andan detrás de nueve reinas? ¿Es Ricardo Darín el hombre que te gustaría como marido? ¿Todos los argentinos beben Fernet? Bueno, un saludo desde aquí a Federico, que nos quizá nos esté escuchando desde Tierra del Fuego, a ese cordobés argentino que es Mariano, y también a Leandro Salvatierra desde Tucumán. Todos esos amigos argentinos a los que no he preguntado nada de Argentina, con lo cual vamos a ver cómo sale este programa. Por suerte han venido aquí a rescatarme directamente llegados en un gigantesco alfajor volante. Rafa y Laura, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo os encontráis? Bien, muy cómodos acá en Radio Dignidad. ¿Habéis visitado Córdoba antes? La otra Córdoba. Esta no. Bueno, esto siempre nos pasa en Córdoba, que nos dejan por la otra. Esto es lo que pasa muchas veces. Bueno, Dios mío, ayúdame, porque me he dado cuenta de que solo existía una voz radiofónica en el mundo. Es la voz de Constantino Romero. Vamos a escuchar un discursito de Constantino Romero. Sí, la otra, como decía. Es cierto, ¿eh? Vamos a escuchar esto. Constantino Romero, voy a revelar una parte de la cuña del inicio del programa. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Muy bien, pues aquí teníamos a Constantino Romero, ¿se me oye? Teníamos a Constantino Romero recitando un poema de Leonard Cohen que se llama Cualquier sistema. ¿Habéis visto qué bien hablaba español Leonard Cohen, verdad? Que... Impresionante. Pues yo lo que quizás me pregunto cuando veo siempre a este mítico grupo argentino, que no sé si llamarlo músico. Que no es Leonard Cohen tampoco. Que no es Leonard Cohen. Si se han comido, uno de ellos, el de la barba pelirroja de Les Luthiers, se ha comido a Constantino Romero, porque tiene una voz muy parecida un poco, ¿no? Puede ser, ¿eh? O quizás al revés. No fue nada fácil conseguir esta entrevista, ellos no le dan entrevistas a nadie. Son muy famosos. No, nadie se las pide. Hello, hello, hello, hello, sí. Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40. ¿Traducí? No sé. Ah, está bien. 11. ¿Qué es eso? El que se ve que no escucha bien, que 11 la voz. 40, más fuerte. Claro. Ahora les vamos a hablar más fuerte. Por favor, ¿podrían presentarse para el público de Radio Tertulia? Oh, yes. We are the group. Somos el grupo. London Inspection. En lo hondo del pecho. ¿Podría decirnos cada uno su nombre? I'm Oscar Bird. Hay moscas verdes. Terry Bill Wells. Huele terrible. Stan Commodore. Están cómodos. Ahora, qué tipo raro. Huele terrible. Hay moscas verdes, pero están cómodos. Apaga la tele. Pon la radio. Abre la mente. Abre tu culo. Abre la tele. Apaga tu culo. Enciende tu mente. Enciende tu culo. Abre la mente. Abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. Hola, zoológico de Buenos Aires. Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escúcheme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No, en el cielo un discriminado de llamas! ¡No, no, no! ¡Basta de la piñada húmeda! ¡Basta! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filas. Marcos. Estoy un poco desprolijo con la guita, ¿sabes? ¿Un cheque? ¿Qué mierda haces acá? Te estoy hablando por teléfono. ¿Crees que soy un gil? Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es usar los trucos que él me enseñó. Bueno, tenemos aquí la llama que llama Mario. Yo no me escucho, ¿eh? No sé. ¿Sí? ¿Vosotros me escucháis? Sí, ahora. Pues hemos escuchado, bueno, no sé si realmente se parece tanto, pero yo creo realmente, no sé cómo se llama, el de la barba pelirroja de Les Luthiers. El pelado. Yo sí. Creo, el pelado es él y Constantino Romero, para mí son como las únicas dos voces radiofónicas de la historia, que son las dos mejores. Yo podría presentar alguna otra. ¿Sí? En el medio. Sí. Podemos buscarla y bajarla. Sí, sí, sí. Pero buscarla. Estaba pensando, como siguiendo tu hilo argumental o las preguntas del principio, ¿no? Y no que me había dado cuenta cuán paradigmático en cuanto al hablar argentino puede ser la llama que llama, ¿no? como la insistencia de esa forma de nombrarnos, que resulta en carcajada cuando vamos a cualquier otro lugar de América Latina, no tanto por acá, pero en América Latina es como shh, la llama que llama. Pero ese sí, te refieres al sonido más que al anuncio, ¿no? O, sí, el anuncio se conoce también por ahí. No, el anuncio era muy famoso. En los finales de los 90, la llama que llama. Es más, quienes lo hicieron después llenaron sus arcas de dinero porque claro. De ahí en más también explotaron como realizadores publicitarios. Fue como una publicidad muy importante, que es de esa época y por eso le llama Yamot, ¿no? Que era jugador de la selección argentina en ese momento. Ah, a ver, eso no lo entendía yo, por ejemplo. Yo no soy nada futbolero, yo sé que tú sí que sabes de fútbol, ¿verdad? ¿Algo? Llamalo a Yamot. Yamot era un defensor central de la selección argentina o del lateral izquierdo, que jugaba mucho en el fútbol italiano y era muy extraño porque él hablaba más como un italiano que como un argentino. Pero, bueno, entre esas rarezas, llama a Yamot. Pues es muy interesante, hablaba más como un italiano, como distinguiría, o sea, quiere decir que hablaba argentino, pero empezó a hablarlo con más acento italiano. Con acento como cual si fuera un italiano totalmente, ya no, casi no hablaba español directamente, imagínate, si a la forma de hablar argentina le agregas como un acento más italiano, ya estás hablando italiano. Sí, totalmente, porque ya a nosotros en España nos parece el acento argentino ya casi italiano, ¿no? Aunque también Argentina es muy grande y Italia también tiene muchos acentos. Claro, ¿no? Totalmente, sí. No solamente hay que guiarse por el acento del porteño. Claro. Porque sería caer en un grave error porque hay otros acentos, así que hay que escuchar las tonalidades. Si vamos en eso y en las particularidades, la llama que llama tiene un grave error, ¿sí? Que si hay un lugar en Argentina donde la llama que llama no sería la llama que llama, eso es en Jujuy, donde la llama que llama vivía, supuestamente, porque hay otro anuncio en el que la llama que llama se declaraba hincha, fanático de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un club de fútbol ahí de San Salvador de Jujuy. Ajá. Y ahí en el norte no dirían nunca llama, dirían llama. Llama, más como... O sea, sí. Tiene pero eso nadie se da cuenta porque, viste, el centralismo porteño es muy importante también. Sin embargo, luego, eso, Montevideo está muy cerca también y tienen un poquito un acento que pues, para cualquiera en Europa nos confunde. Tú no sabes si una persona es de Uruguay... O de Argentina, a no ser que esté ya entrenado, porque haya vivido allí o algo así. Y quizás de nuevo una persona es de Montevideo o de Buenos Aires. Más que de Uruguay o de Argentina. Igual, ¿verdad? Hay un dato interesante para identificar a un uruguayo y a un argentino, es que el uruguayo va todo el tiempo con su mate debajo del brazo, y en general, no quiero hablar mal de los uruguayos, pero no suelen compartir tanto el mate como los argentinos. Ah, sí, bien, sí, en Argentina es verdaderamente un ritual. Levanto la polémica, ¿no? Levanto, sí, sí, la polémica. Sí, sí. Pobres, o sea, son muy, muy buenos compañeros los uruguayos, pero en general suelen, digamos, acaparar el mate. Rituales para los dos, igual, ¿eh? Sí. Ritual. Vale. El ritual se puede hacer de maneras distintas, ¿no? Mm. No significa que para uno sea menos ritual que para el otro. Pero sí, esta confusión en general sucede con el acento porteño de Buenos Aires o el acento de montevideano, como si fuera la única forma de hablar que existen en ambos países, lo cual no es tan cierto. Claro, en Uruguay, claro, yo no sé, también habrá otro acento. Uruguay, de todos modos, es un poquito más pequeñito también. Seguramente Argentina tendrá más variedad también. Yo creo, Tucumán es el norte, ¿verdad? Yo creo, es un acento, sí, un poquito casi más suave, me parece a mí, que el porteño, por ejemplo, ¿no? Para, no sé, creo, de cara a un español, yo, este amigo que tengo de Tucumán, me parece que habla como más suave. No le veía un acento tan fuerte, tan típico argentino, ¿no? De lo que nosotros pensamos que es típico. Por tan de Buenos Aires. Claro. O claro. La pampa húmeda, si queremos decirlo, claro, de alguna, claro, manera. Claro. Que ni siquiera, porque también hay como diferencias, pero bueno, ya ahí estamos tirando muy fino. Y sí, Tucumán es bastante más al norte y más cercano a eso que decíamos de Jujuy, que diría más llama, que a Buenos Aires, que sería más llama. Pues esta publicidad, que es divertidísima, a mí me encanta, bueno, no le he cortado, que debería haberle cortado, porque también aquí no tiene tanta importancia, quizás la parte donde habla ya de la empresa Telecom, que es la que pagaba el anuncio, debería habérsela cortado porque queda feo y vamos a escuchar varias llamas que llaman en el programa, entonces lo de Telecom al final molesta un poco tenerlo siempre ahí. Pero bueno, también aparte de, estaba diciendo la llama que llama y otra cosa que para mí es bastante característica de Argentina, dentro de que yo empiezo este programa con mucha humildad, porque realmente ignoro de Argentina más de lo que conozco realmente, por eso casi me salváis la vida estando aquí, para que sea realmente algo más significativo para los que están escuchando el programa desde su casa, que en este momento todavía no nos pueden llamar porque no tenemos el teléfono, pero es propósito que tengamos aquí también. Entonces, la película es Nueve Reinas, que yo creo que casi ya es como un clásico. Hemos escuchado de fondo una canción de Rita Pavone que sale en la película, muy famosa. Hemos escuchado unas palabras de Ricardo Darín y Gastón Pauls de la película, donde describían como con muchos adjetivos, muchas maneras de decir ladrón. Decían filo. Va mucho más a la particularidad, porque más que describir con muchos adjetivos, muchas formas de decir ladrón, lo que está describiendo es a distintos tipos de robos que se pueden hacer y la denominación que lleva quien lo desarrolla. Claro, mira, ¿no? Tengo aquí, ejemplo, descuidistas, culateros. Claro, descuidistas, es claro. No, cada uno va como dando cuenta de una forma de hacerlo. Claro, si seguimos un poco buscando el despiste de los demás, culatero. Con la culata de arma, ¿no? No es que yo soy un especialista en formas de robo. No, porque te pensaba preguntar todo. No te pienso devolver la billetera que ya tengo en mi bolsillo, pero tampoco sé muchas más de hacerlo. Bueno, en cualquier caso, ahora al salir del estudio tendré cuidado con mis pertenencias. Pero bueno, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras. Que porque aquí en España un mechero es esto, no sé si... No, mechera es la que se, si no me equivoco, entra a un local de ropa y se lleva la ropa en su cartera. En general entran de a una, dos o tres y como que se hacen que están mirando la ropa y guardan algo de la mercadería. Y ojo, porque los canales de televisión, sobre todo los informativos un poco amarillos, le dan mucha bola, como le podríamos decir allá en Argentina, a este tema a veces y bueno... Esto es lo que hacía, sí, que da una mala imagen. Sí, porque aparte te muestran los videos de las cámaras de seguridad y bueno. Sí, sí. Esto es lo que hacía una actriz, esta actriz tan guapa americana. Ah, esa misma. Winona, sí. Ryder. Winona Ryder. Winona Ryder sería una mechera. Pobre Winona. Winona Ryder es una mechera. Muy bien, está bien. Está bien saberlo. Garfios, pungas, boqueteros. Boqueteros, el que roba bancos, por ejemplo, haciendo un boquete, claro. Escruchar, claro, eso me encanta porque además una de mis películas... Le roban el banco. A mí me encantan las películas de robos, entonces en particular Nueve Reinas, me gusta muchísimo porque es una peli de, sí, una de pillos, de pícaros, que es una cosa muy española también. Eso igual en algún momento lo hemos trasplantado también. Toda la mafia que hay en Italia es de Nápoles para abajo, que es justo lo que fue el dominio de la corona de Aragón y española y tal. O sea, eso de, se ve que de lo malo es lo que más se aprende siempre. Y la, hay una peli italiana muy buena que se llama I soliti ignoti, que es la traducción así literal sería como desconocidos habituales, pero no sé por qué, porque además la he visto y nunca la encuentro explicación. En español la peli se llama Rufufu, que ni siquiera sé lo que significa, no sale eso en toda la peli, no entiendo por qué. No sé, a lo mejor en Argentina tiene otro título, pero es una peli, no sé si es de Mario Monicelli, buen tipo, y cuenta, bueno, es una peli de boqueteros, que hacen un boquete enorme y roban un banco, sí, está... Podrías robar también otro lugar, ¿no? Pero en general lo más normal es hacer un boquete y entrar al banco. Y, sí, bueno, sí, igual, si eres el Oso Yogi, a lo mejor una pastelería o... Claro, algo no, manera, ¿no? ¿Y sí? Claro. Si fuerais boqueteros, ¿qué tienda? ¿Qué tipo de tienda? Una pastelería, ¿no? Muero por una pastelería. Siempre, en definitiva, el banco después te permite, en el sistema en el que vivimos, acceder a cualquier otra tienda, ¿no? Cuando se te da la gana y no estás eligiendo una sola. Claro. El, un posibilista aquí, amigo. Pues volviendo a esta película, así por decir cuatro palabras que he sacado aquí de internet, en realidad cualquiera puede buscarla. Nueve Reinas, una película del año 2000 de un tal Fabián Bielinski, que supongo que para vosotros será mucho más conocido, protagonizada por Ricardo Darín, que aquí sí que es una especie de... Bueno, yo creo que todas las mujeres maduras de izquierda aman a Ricardo Darín en secreto, porque es así, con películas de amor, pero es, tiene esta imagen un poco como de madurito, de hombre sensible también y tal, ¿no? Igual rompiendo una imagen también que a veces se da de los latinos en general, y a lo mejor en particular también de los argentinos, ¿no? Donde el hombre como que tiene una personalidad más fuerte, ¿no? Y Ricardo Darín parece que ha... A ver si estoy metiendo aquí la pata o estoy haciendo una locura, porque me estáis mirando con esto. No, puede ser que Ricardo Darín tenga así esta imagen de que ya soy un hombre que en realidad ya he sufrido en la vida, ya tengo barba con canas, por eso se nota en ese... Las canas se nota que soy sensible, ¿no? Porque sí. Siempre lleva... No sé y luego que... llueve, ¿no? Siempre en las películas, cuando está con las chicas y... ¿No? Yo creo que, bueno, capaz que ya tienen más de visto de Ricardo Darín ustedes que nosotros. Eso puede ser una posibilidad hoy. Es interesante que después de haber hecho esta película, que fue una gran película, que después tuvo su remake en Estados Unidos, que no fue una gran película, y demás cuestiones, Fabián Bielinski, que era el director, se posicionaba como un director muy interesante, trabajando con un cine que también como era muy aceptado por la gente, y después de hacer alguna película más, en el 2006 fallece muy temprano, muy joven, y quedó ahí como ese director, por ahí, porque del cine argentino conocemos mucho más, o por ahí es más, sale mucho más ese cine de autor, a veces difícil, a veces con sus tiempos. A mí particularmente muchas de esas películas me gustan, muchas otras la verdad que no tanto. Aparecía como ese cine más de industria, como ese director más de industria que podía explotar esa beta, ¿no? Quiero decir que él era más de industria. Es una película en la que participan Ricardo Darín, Gastón Pauls, que en ese momento Breche. Ya eran consagrados. Sí, también. Sí, para sí, es verdad. Argentina, sí. No he dicho el nombre de ella, pero es cierto que me sonaba. Yo la he visto en no sé dónde. Sí, en varias películas. Bueno, que es un poco el lugar que hoy, si hablamos de cine, ocupa como esa proyección Damián Cifrón, que justamente hoy es como la polémica del cine argentino con su película Relatos Salvajes, en la cual algunos dicen que es genial y otros dicen, viste, cuando se genera esa antinomia que uno no termina de entender por qué, si algo es tan genial no puede ser tan malo, o sí, de sí. Alguna manera. Sí, sí, sí, es cierto. Perdón que te saqué de Darín, no. Yo sé que tenías una teoría sobre la barba de Darín, ¿no? y te saqué. No, me encanta, en realidad no vamos a hablar, yo había buscado aquí una serie de tráiler, iba a hablar de una serie de actores, pero en realidad me interesa mucho más lo que me digáis vosotros que el poco conocimiento así salteado al que yo he llegado en un rastreo e investigación en internet, ¿no? Que venís directamente de allí. Sí, aquí hay una serie de actores, como te decía antes, fuera de micro, que son muy conocidos en España. De hecho, yo ya, pues no sé hasta qué punto son cine argentino, o cuando salen ellos directamente ya lo clasificas como cine casi internacional muchas veces, pues empezando por él, pero también pues sí, los Padre e Hijo Alterio, ¿no? Claro. Héctor y Ernesto, ¿no? Grandinetti, Leticia Brediche, Cecilia Roth, hay unos cuantos que digamos Federico Lupi, sí. Leonardo Sbaraglia y no sé si algunos por ahí. Pero sí, bueno, en general todos estos son como bastante conocidos, así, sí. Y justo iba a preguntar por la película esta de Relatos Salvajes. Pero antes, no sé si la habéis visto, pero os voy a poner... mira, Mario, ¿nos puedes meter por ahí la pista 15, que es el tráiler de la peli? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años... Y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Ya le salen de nuevo. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Corro! No te puedo creer. ¡Esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Bueno, ¿qué tiene de particular esta película Relatos Salvajes y por qué se habla tanto de ella? La verdad que no sé por qué te habla tantísimo de eso. Siempre también, igual, esas polémicas a veces uno puede dudar de alguna manera, ¿no? También es una forma de difusión de una película mucho más interesante que cualquier otra. Pero con un elenco así muy reconocible. Cierto, sí. A la altura mediática en Argentina y planteando como violencias cotidianas, ¿sí? Que se inscriben dentro del marco de un relato salvaje total que básicamente podría llegar a ser las formas en las que vivimos, ¿no? Creo que va un poco por ahí donde intenta tocar el músculo Relatos Salvajes. No sé si aquí en España se ha estrenado ya, pero vamos, sí que han llegado las noticias y tal. Es una antología de 6 cortos de comedia negra, dicen, escrita y dirigida por este que tú nombrabas. Damián Cifrón. Sí. Damián Cifrón, que esa SZ, a mí a principio de palabra, me parece húngara, ¿sabes? Aunque tampoco reconozco la palabra para nada, pero me parece... Con la misma ignorancia que vos podría decir que sí, que tenés tanta razón que debe ser húngaro. Seguro. Qué gusto da aquí en Ciudad Cordura hablar con personas que te comprenden. Sí, como nadie nos puede llamar por teléfono para contradecirnos, está Laura aquí, pero para. Es muy buena. Tenemos un llamado telefónico. ¿Tenemos una llamada? Tenemos un llamado telefónico en este momento. Hola. Hola, buenas noches. Yo quería consultarles acerca de la poca cordura que estoy notando en este programa. No la había escuchado nunca en mi vida. Y además quería hacerles una queja porque no puede ser algunas cosas que están contando de la Argentina. Por ejemplo, ¿por qué lo dices? Y por ejemplo, quiero contarle que ha dicho una palabra muy mala. Una palabra terrible. Que no se puede decir. Terrible. Ha nombrado a un expresidente de la República Argentina que no se puede nombrar porque trae muy mala suerte. Y usted ha cometido ese error. Y la verdad que usted me ha llevado también a tener que tocarme. Porque uno tiene que tocarse cuando dice ese nombre. Pero tocarse, ¿pero de qué está hablando, señora? Porque trae mala suerte. Los argentinos, cuando uno dice esa palabra, nos tocamos. Si no, pregúntele a su entrevistado, por favor. ¿Pero dónde se tocan? Y bueno, las mujeres nos tocamos las tetas. El alfajor. Exactamente. Y los hombres, bueno, se tocan allá abajo. ¿Quiere llama usted desde Ciudad Cordura? Sí, sí, sí. ¿Desde Ciudad Cordura, centro? Sí, desde Cordura. Pues lamentamos muchísimo esta indignación. Muy indignada, porque aparte me voy a dormir con preocupación. Pero, porque usted lo ha nombrado. Y trae muy mala suerte. Yo se lo advierto. Si después le pasa algo, no se queje. Pues no sé, Rafa, di algo, socórreme. Bueno, trataremos de remediar, pero hay cosas. Digo, la mística es irremediable ya. La mística. La espiritualidad. Usted llama un fantasma, tiene razón acá. ¿Cómo es su nombre, señora? Me llamo María Lorena de los Santos. Pues María Lorena, con la mejor intención estábamos intentando crear una mística con cordura y con dignidad. Perdóneme si le hemos molestado. Es que no, es que más que molestado me ha preocupado. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para que se vaya usted a la cama? Por favor, le ruego, le solicito, le pido que no lo nombre nunca más, porque es el innombrable. ¿Se refiere a cómo podemos...? ¿Es el hombre que empieza con M? Sí, C-M, ¿no? O C-S-M. Uh-huh. Y pertenece a La Rioja. ¿A La Rioja? Hay muchas maneras de nombrarlo. El gran riojano vendría a ser. El presidente riojano, el innombrable. Acabamos de enterarnos que hay una Rioja en Argentina también. Claro. Yo pensaba que pertenece a La Rioja, digo que igual bebe mucho vino tinto. Y bebe mucho por la plata que tiene, porque se ha llevado nuestra plata. Por eso es el innombrable también. Curioso que aquí hay otro innombrable que podríamos llamar el RR o doble R, Rodrigo Rato. Un innombrable que recientemente, pues, hay un escándalo de unas tarjetas negras de crédito por aquí, por España, que tenían. Y este hombre, en una de las tarjetas, gastó unos 3.500 euros en bebidas alcohólicas. Ese es el concepto. Antes de continuar con eso, porque parece interesante, ¿saludamos a Lorena? Sí, Lorena. Hola, Lorena. Buenas noches, por favor, no tenga pesadillas. No, por favor, y no lo vuelvan a nombrar. No lo volveremos a nombrar. Prometido, Rafael. No volveremos a nombrar... Este rato era el mismo que... No, perdón, yo ya estaba pensando en otra cosa. No volveremos a nombrar. Yo no lo nombré, lo nombraste vos igual. Buenas noches, María Lorena Froilán de Todos los Santos. Este rato que podría ser ñato también, ¿era el mismo ñato que antes? ¿Ah, no? No, es rato. Claro, pero es un ñato este rato. Eso, me estás haciendo pasar un mal rato. Un ñato es como una persona. Probablemente claro. Sí. Ah, un ñato es una persona. Claro. Decirle al ñato que no se haga tal cosa. Un poco despectivo es, a veces, ¿no? Pero bueno, este ñato que... Rodrigo Rato, sí. ¿No lo conocemos de algún organismo? ¿De algún organismo internacional o alguna cosa así? Sí, claro, del Rodrigo Rato que ha estado, FMI, ha estado últimamente. Me sonaba. Sí. Sí, Rodrigo Rato en realidad ha hecho muchas cosas por este país, porque por el mundo, sí. Realmente gracias a él se fue la gente a ocupar plazas totalmente indignada, y de hecho se le ha llevado a los tribunales últimamente. Sí, ha hecho muchísimo, porque los españoles estaban ahí tan ricamente, rascándose la barriga, disfrutando, pensando, sin darse cuenta que estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Y bueno, ahora ya estamos viviendo por debajo, por lo visto. Me gustó de este llamado, Miguel, cómo empezó siendo como un acento medio raro, se transformó en un cubano raro, pasó por distintos lugares de Centroamérica y terminó en algo indescriptible. Yo sospecho que esa tipa que sale en internet, que hace como 15 acentos, y yo creo que era ella, imitando, haciendo pasar. Es la mala suerte que le provocaste, me parece, Miguel. O sea, exactamente, el expresidente no hay que nombrarlo, y le trajo la mala suerte de cambiar el acento. Yo hice esta batería de preguntas así desbocada, y creo que mucha gente se puede haber molestado, no solo ella, quizá. Por ejemplo, sobre el tango, dije algo. Aquí estamos escuchando algo de la venganza del tango, que esto, la venganza de Lorena ha sido la llamada. Y esta es un tema de Gotham Project, que es un grupo argentino también, creo, ¿no? Pero que está hace como algo medio ya progresivo, un poco modernito, ¿no? Con el tango. Sí. ¿No os gusta a vosotros? ¿Se oye por allí? ¿Por qué no? Ya era de la generación ya de mi padre. Suene, no de tu padre, pero es como cortina o fondo de noticieros. Claro. A full, Gotham Project. Sí. En muchos lo han tomado como eso. O algo parecido. Ya no te voy a decir que es viejo, pero tiene sus años. Hizo furor a mitad del de la década pasada. Claro, y es que yo tomé un poco la determinación, porque para eso estamos aquí en una radio libre, pirata, comunitaria, asamblearia y todas estas cosas, de dejar de ver los medios de comunicación tradicionales, pero igualmente cuando los veía no me llegaba nada de la cultura, por ejemplo, argentina. Quiero decir, tú sigues viviendo con grupos como Gotham Project y poco más, ¿no? Y no, igual yo no soy ahí, no voy a muchísimos festivales de música, pero en las radios comerciales no está sonando, por ejemplo, hicimos un programa de Alemania la semana pasada, no estaba sonando esa música alemana, por ejemplo, no está llegando esa música argentina. Pero claro, los españoles al final acaban pensando, por ejemplo, de muchos países africanos o latinoamericanos que están viviendo como lo último que ellos escucharon, que fue a lo mejor lo que dieron en el Instituto de las Culturas Precolombinas y tal. Entonces, un problema de mucha población española también es terminar viendo a ciertos continentes que eran tradicionalmente tercer mundo, como no les llega nada nuevo de su cultura, no están llegando grupos nuevos. Sí. Entonces acabas teniendo una imagen de que igual no hay nada interesante. Por eso no te lo enseñan, ¿no? No, es que hay muchísimas cosas interesantes, y sobre todo si uno puede profundizar tal vez en más un circuito under, hay muchísimas cosas, tanto en música como en cine. Y, por ejemplo, en cine, hablando de documentales, hay un montón de propuestas. Uh-huh. Así que, bueno, hay que solamente buscar un poquito. Pero ya que tenemos aquí a dos personas recién llegadas de allí, igual nos podríais decir algunas pistas. Si yo me quiero, claro, vosotros venís aquí a Córdoba, y si no fuera por aquí Mario, que os ha hecho un favor, que os ha recogido ahí perdido junto a la mezquita y os ha traído aquí, ¿cómo ibais a descubrir vosotros que existía este movimiento radiofónico aquí en Córdoba? Solo lo hubieras descubierto de la mano de un indígena, ¿no? De un local. De un local, de un autóctono, ¿no? Pero, claro, a mí me pasaría igual. Yo ahora voy a Argentina. Si no os conozco a vosotros, no me entero de nada. ¿Por qué no nos dais unas pistas de dónde buscar? ¿Dónde? Igual conocéis alguna radio loca por ahí o alternativa. Conocemos una tribu loca por ahí. Bueno. Los dos formamos parte de FM La Tribu, uh-huh, que es una radio que queda ubicada en el barrio de Almagro y está hace 25 años. Y también en toda la Argentina hay muchas radios comunitarias que se pueden visitar y muchas radios comunitarias que también tienen propuestas culturales. Así que es como muy interesante ya meterse en una radio comunitaria, te puedes encontrar con una variedad de cosas muy atractivas. Aquí yo no tengo pues tanta información como algún compañero mío, como Kino, de La Trama Comunicación, uh-huh, por ejemplo, que tienen este proyecto también aquí en Córdoba. Sin embargo, o estos del Entendedero también, que están haciendo, pero me parece algo relativamente nuevo, salvo algún intento así antiguo como Radio Lupa y tal, y yo no conozco en el panorama español, por ejemplo, no hay una página que la centralice aquí, pero tú me hablas de 25 años y muchas radios comunitarias. Sí. O sea, que tenéis mucha experiencia en esto, ¿no? No tenemos tanta experiencia como en otros países de Latinoamérica, porque en Latinoamérica las experiencias de radios comunitarias nacieron en los años 40, y en Argentina llegan tarde estas experiencias porque era muy fuerte lo que era más lo gráfico, porque, bueno, quizás la alfabetización había sido muy fuerte, entonces se focalizó en grupos, digamos, en las producciones más gráficas, ¿no? Cuando se quería comunicar de una forma comunitaria o popular o alternativa. Pero sí, ya después, una vez que vino la democracia, empezaron a crecer las radios en esas instancias clandestinas, truchas, y bueno, y fueron creciendo muchísimo, y crecieron mucho después de la democracia, y después también del 2001, ¿no? Con la crisis vino otra renovación y todavía empezaron a crecer muchísimo más, y hoy en día la verdad que hay una gran cantidad, y además hay muchas redes que las agrupa, y se está trabajando, bueno, mucho eso, en conectarse, ¿no? Conectarse entre ellas y poder, la verdad que luchar por el derecho a la comunicación todas juntas. Obviamente no todos son momentos de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Siempre hay problemas. Sí, un montón. Y caídas, y la década del 90 fue un momento muy difícil de sostenibilidad de esas radios con nuestro Aznar, podría ser aquel que no vamos a nombrar nuevamente, y esas cuestiones, pero sí que es un movimiento que ya lleva su tiempo y que tiene muchas aristas interesantes. ¿Qué potencial tiene una radio libre, comunitaria? ¿Qué potencial, qué impacto tiene, digamos, después de 5 años en un lugar? Y muchos pueden decir que ninguno, digamos, según la visión política que tenga cada uno, algunos pueden decir que ninguno y otros pueden decir que mucho, muchísimo. Lo cierto es que si una radio o cualquier organización social que se implanta en cierto territorio y hace un trabajo más o menos duradero y regular con las organizaciones que la rodean, con las problemáticas que la rodean, si lo hace a conciencia, con compromiso, con responsabilidad, es inevitable que eso cambie. Después, el lugar en el que esté dirá mucho de cuánto cambio se puede hacer, de cuánta gente se sume, de cuánta participación. La gente que lo abra también tendrá que tener ideas, aperturas, saber escuchar al resto para multiplicarse en actores que puedan ayudar a transformar esa realidad, ¿no? Y después cuánto, cada proyecto sabrá cuánto está bien que lo logre, ¿no? Porque dependiendo mucho del lugar en el que se instale, quizás un muy poquito ya es un muy mucho, y quizás un muy mucho no es tanto si las cosas estaban mucho más fáciles y accesibles. En general pasa que como lugares como este, uno ve que si acá hicieron un trabajo enorme para recuperar este espacio en el que están hoy, en este mismo momento, sucediendo un montón de cosas al mismo tiempo, tiene un potencial muy grande. Hay muchas radios comunitarias que nacen en lugares donde no vive absolutamente nadie, es un paraje en el medio de la nada, y ya que la radio articule y comunique a las distintas comunidades o familias que viven alrededor y les posibilite organizarse, ese mínimo ya es un cambio radical para la forma de vida y para las posibilidades de transformar la realidad propia de esa comunidad, ¿no? También que hace 25 años, estoy pensando, prácticamente no existían un montón de nuevas tecnologías que existen ahora, y es relativamente mucho más fácil ahora montar una radio, que prácticamente la puede hacer un chico con un ordenador de su casa. Claro, si queremos transmitir online o en línea con una computadora, lo podemos transmitir desde nuestra casa muy fácilmente, digamos. No es para nada complicado. Podemos buscar un tutorial en internet y empezar ya mañana mismo. Y como herramienta pedagógica, por ejemplo, a mí se me ocurre para aprender a hablar o aprender a articular un discurso o para, no sé, para difundir, ¿la utilizarías con chicos especialmente jóvenes? Así, digamos, desde primaria se puede... Para mí es una herramienta que sirve para todos, ¿no? Y todas, y no necesariamente, o no solamente para chicos, para los cuales puede servir y mucho, no solamente para niños, no solamente para adolescentes, no solamente para pequeños adultos, no solamente para adultos mayores, para todos. Porque en cierto camino es una herramienta que bien utilizada es una herramienta liberadora. Uh-huh. Es una herramienta que permite multiplicar lo que muchas veces no nos permiten escuchar o no queremos escuchar. Y como elemento lúdico es sensacional. Así que sirve para cualquier idea. Y bueno, Laura, nos habéis traído por aquí. Ah, sí, sí. ¿Me cuenta un poco qué es esta publicación? Es un libro que se llama Ponele Onda, que es de una compañera que también se llama Laura. En este caso se llama Laura Rodríguez. Es una compañera de la radio que está hace muchísimos años en un programa que se llama La Mar en Coche. Es co-conductora del programa y además es guionista y es hace, digamos, radioteatros. Así que es actriz de radio. Y bueno, con toda la experiencia que tiene, porque además trabajó mucho en la parte de capacitación de la tribu, armó este libro que se llama Ponele Onda, que es para trabajar con jóvenes. Y así que va contando con distintas actividades y aparte un poco echando algunos conceptos, cómo se puede hacer radio con los chicos. Y además también, más allá de trabajar con jóvenes, puedes llevarlo a otros niveles, ¿no? Con un poco de imaginación y adaptando el contenido. Y la verdad que es sumamente rico. Nosotros en la tribu recibimos muchas visitas de colegios, de universidades y de jardines. Y a veces te sorprendes cuando, no sé, cuando estás terminando la visita, le recomendás, che, mirá, nosotros tenemos este libro, te lo puedes descargar de la página, lo puedes leer gratuitamente. Y te dicen, no, yo ya lo leí el libro. Realmente es una, por eso es una herramienta muy útil y recomendable para que, digamos, quiera hacer radio y quiera enterarse de cómo puede producir y de cómo puede armar una radio. Sí, es genial. Aquí estamos muy interesados en la cultura libre. Estoy viendo que el libro tiene los símbolos de Creative Commons, que son las licencias que permiten que este libro se puede, pues, copiar, distribuir y se puede utilizar la obra con un par de condiciones, normalmente solo, que es prácticamente el reconocimiento a los autores, prácticamente. Y bueno, y por supuesto, pues no, sin ánimo de lucro, claro. Nosotros en general todo lo que hacemos tratamos de imprimirle alguna de las licencias para liberar lo que hacemos, y casi ninguna de las cosas tratamos de conseguir los recursos por otro lado, que otros paguen por ello y poder repartirlo gratuitamente. En este caso, como no lo pudimos hacer, lo que hicimos es colgar el PDF para que cualquiera se lo pueda bajar. Y bueno, si queremos el libro que nos costó un poco más imprimirlo, ahí sí lo cobramos a un precio muy módico. Pero en general, todas las cosas que hacemos las tratamos de que puedan fluir libremente en el mar de producciones culturales a las cuales aportamos. No. Sí, y si lo quieren descargar gratuitamente, lo pueden hacer en poneleondaradio.wordpress.com. Que ponerle onda radio no es lo mismo que la tribu. O no, no, ponerle onda es porque había otro bloque. No, no es una radio. Onda. No, ah. No es una radio. No existe esa costumbre de ponerle onda a la palabra onda, a los nombres de las radios. Sí. Que acá es una, parece ser, por lo menos, sí, sí, una aproximación inicial, un nombre bastante común para las radios. Sí, sí, incluso hay alguna televisión aquí, se llama Onda Mezquita, por ejemplo. Ah, sí, sí. Mira. Sí, sí. Y ponerle onda en Argentina significa algo totalmente distinto, ¿no? Ponerle buena onda. Exactamente, claro, y además juega con la onda de sonido. Claro, claro, es una intelectualidad. Sí. Obviamente el nombre de las radios de acá viene por esa onda de sonido, ¿no? Mm. Y no por alguna otra cuestión, pero no existe, son como costumbres distintas. La semana pasada hablábamos de Alemania, hablamos de una película que se llama La Ola. Y la estoy relacionando porque en muchos idiomas, por ejemplo en inglés, la palabra ola y la palabra onda en realidad son la misma. Sí, exactamente. Es curioso, pero bueno, sí, nosotros pues tenemos que admitir que tenemos esta riqueza del idioma, que no es cierto. En realidad yo creo que en todos los idiomas hay tantos, por ejemplo, tantos insultos como queramos buscar, ¿no? Que siempre uno se cree que en su idioma hay muchísimas palabras para todo, y a veces hay, se me quedó en el tintero en Alemania hablar de una serie de palabras alemanas, términos, que no existen, literalmente que no existen en español, ¿no? Por ejemplo, había una palabra para, que era, ¿cómo era? Me dijo una palabra para algo que no es fácil de encontrar o algo así. Por ejemplo, si tú, y esto, algo inencontrable. Fíjate, y esto me lo refirió a la web de la radio, porque él, el compañero que estuvo aquí, Julio, la semana pasada hablando, me dijo, estuve intentando escuchar el programa y dice, y para explicarme lo que le pasó, me dijo, hay una palabra en alemán que quiere decir que algo no es fácilmente localizable. ¿Inencontrable? Es como inencontrable, pero ni siquiera no es un adjetivo, es como la situación que se te da cuando algo no lo puedes encontrar. La situación, claro, como no, un verbo. No sé. Oye, si no tenemos la palabra. Te lo puedo buscar. Te lo puedo buscar porque estoy viendo que va a llamar Lorena a quejarse otra vez por esto. No, que igual no puede decir, dormir tranquila. Que no lo atiendan, que me pasa muy seguido cuando pierdo los anteojos. Cuando pierdo los anteojos, no puedo verlos y no puedo encontrarlos. O sea, pues sí, es algo que te haría mucha falta esta palabra. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo, es una gran dificultad perder eso, los anteojos, y empezar a buscar por toda la casa, y sobre todo tratar de ir a la memoria para ver dónde los pude haber dejado. Cierto, pues bueno, y para terminar, yo querría, porque se nos va acabando un poco el tiempo, de hecho nos estamos alargando más de lo que habíamos pensado, y vosotros que acabáis de venir de Argentina y mañana se van otra vez, que no sé, un viaje ahí, han venido solo para esta hora de radio. Vamos a hablar de una película. Habéis mencionado que muchas de estas radios comunitarias eran, o una de aquellas originales, que ni siquiera se llamaban entonces comunitarias, eran de mineros. Y esto me llama la atención, bueno, por muchas cosas. Pues hace poco hay un director cordobés que ha hecho una peli sobre gente que trabajaba en la mina y enfermedades respiratorias también derivadas, es la historia de un hombre mayor. Pero también mi padre, por ejemplo, ha trabajado en minas de carbón toda la vida. Y además, Ricardo Darín está haciendo una película con Antonio Banderas ahora mismo sobre los 33 mineros estos que se quedaron en Bolivia atrapados en Chile, perdón. Sí, sí, puedes meternos, Mario, la banda sonora, no, bueno, el tráiler de... Sí, exactamente, en Chile en agosto de 2010, por aquí tengo el dato. Para descubrir muchas cosas. Lo primero es que la historia que estamos contando es mucho más grande y mucho más misteriosa de lo que parece, a simple vista. Vivimos en un mundo muy complejo, increíblemente violento, que se refleja en ese espejo al que llamamos televisión todos los días, y fueron muchísimos millones de personas los que, yo me incluyo entre ellos, nos quedamos pegados ante esta historia. ¿Y por qué ante esta historia? Porque yo creo que refleja, de alguna forma, cuando estos hombres se agarraban a las piedras de esa mina durante casi 70 días, con un sueño en la cabeza, que era el sueño de volver a ver la luz del sol, de saber la importancia que tiene el agua, los alimentos, la mirada de sus hijos, los ojos de sus mujeres, el valor de la vida. Eso es, en realidad, la enseñanza que viene detrás de toda esta historia vuestra, que nosotros estamos tratando de convertirnos en un espejo que la refleje. El valor de la vida en un mundo, como he dicho antes, confuso y violento. Y por eso fueron millones de personas los que se pegaron a esa televisión, porque les recordaba a ellos continuamente, de nuevo, eso que damos por sentado en todos los días de nuestra vida, pero que cuando no tenemos, añoramos y echamos de menos. Para mí ese es el punto de la historia que estamos contando. Naturalmente, vosotros fuisteis 33 y probablemente haya 33 películas sobre lo que allí pasó debajo, como también hay un montón de películas. Recomiéndanos. Ese gran señor. Entraste. ¿Qué pasó, Lorena? Lorena, ¿estás ahí? Estoy por acá todavía escuchando este programa de radio. Este Mario está un poco indignada porque no me están dejando escuchar el tema. ¿Lo pueden poner un poco más, acaso? ¿Qué tema es ese? Este programa, ¿qué tema es? ¿Qué tema es? Una versión extraña de El Gran Señor, que es un tema de Los Auténticos Decadentes, una banda que por ahí no merecería tanta difusión, ya la tiene bastante. Banda característica de cualquier fiesta argentina, pero una versión de una banda muy interesante que se llama Bicicletas. Me han agarrado con no mucha música por acá, pero una banda interesante que hizo un disco de versiones de temas muy famosos de América Latina y logró algo muy distinto, muy raro y muy difícil cuando uno hace un disco de versiones, que es impregnarle una identidad propia a esos temas y que, por lo menos para mi gusto, sigan siendo muy buenos temas. ¿Quiere decir que lograron una mística especial? Yo creo que ellos tienen como una identidad muy fuerte. Después te puede gustar o no, y eso lo traducen en los temas. Es cierto. Bueno, vamos a, para ir terminando, yo quería que os voy a lanzar dos preguntas así como de francotirador. Por ejemplo, vamos a ver, Laura, ¿me puedes decir si es cierto que os gusta tanto el Fernet? Muchísimo, es cierto, no podemos decir que no. Nos gusta, la verdad, para compartir en cualquier momento. ¿Y cómo se vive un viaje sin Fernet? Porque el mate lo lleváis, ¿no? No, cometimos un gran error. Venimos tres argentinos acá a Córdoba y ninguno de los tres se puso de acuerdo para traer el mate. Igual, como tuvimos unos españoles que nos estuvieron visitando recientemente en Argentina, ellos se trajeron mate y, bueno, pensamos que tal vez podemos robar alguno en algún momento y volver a sentir un poco la Argentina, porque la verdad que tomamos mate todo el tiempo. Uh-huh. Y como última pregunta para ti, Rafael, sí, digamos, te digo que sí, que fue muy bueno. Muy bien, pues vamos a ir despidiéndonos con estas palabras tan sabias. Fue muy bueno, estuvo muy bueno. No sé cómo se dice aquí en Córdoba, Argentina. ¿En Córdoba, Argentina? Es muy difícil. Que te haga un acento cordobés, tal vez. No. El Che Guevara era de Córdoba, ¿no? Era de Rosario y vivió en Córdoba. O sea, estudió, porque allí es una ciudad, es tipo Salamanca, ¿no? Que es como la ciudad universitaria, o Granada, que son ciudades universitarias. Claro. Uh-huh. Sí, Córdoba es una ciudad muy conocida por su universidad. Y por su música. Igual que La Plata. Y por su cordura. Por su cordura. Si hay algo que distingue a Córdoba, es cordura. Aquí pasa igual. Quizá por esto hay ciudades que se distinguen de otras. Y hemos seguido este ciclo de ciudades y países que comienzan con la letra A. Esto ha sido todo. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. Ciudad Cordura.